juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con muchísimo gusto. Nos reencontramos con ustedes en este mediodía, ya transcurriendo enero, y ya, bueno, empiezan a correr los plazos, a concretarse las actividades. Y podemos decir que ya la Convención Departamental de Montevideo está confirmadísima para el sábado 8 de febrero a las 5 de la tarde. Por muchas comunicaciones que hemos tenido con los compañeros, bueno, quienes participan de la convención, de la instancia de la convención, que es una instancia formal, rápida, donde se nombran o se aprueban los candidatos propuestos a la intendencia con la línea de suplentes, allí entran solamente los convencionales electos, ¿no?, o sus respectivos suplentes. No es de ingreso abierto y masivo, pero lo que sí está previsto es que, pasada esa instancia formal, que durará media hora como mucho, a 17:38 arrancamos con un acto abierto ahí sí, para que todas las compañeras, compañeros puedan participar y ser parte de este nuevo del punto de arranque. Ya arrancamos hace un tiempito, pero como que el nuevo punto de arranque y de impulso a esta etapa que termina en mayo, colocando a la izquierda, las propuestas de la izquierda, el proyecto de la izquierda en el debate y en la lucha política. Hablando con un compañero, una compañera de izquierda realmente, de otro país, y intercambiando sobre esto y el por qué estar, nos decía, los espacios no se pueden ceder. Hay que ocuparlos, y cada cual con su objetivo. Bueno, nuestro objetivo es reconstruir la izquierda, es levantar el proyecto, el programa y la fuerza de la izquierda, las banderas de la izquierda, en un momento que, diría, la necesidad de esto es impostergable. Y en ese camino, en la audición de ayer domingo, terminábamos la audición con la presencia de los jóvenes del 26, la juventud del 26, con Julia y con Federico, hablándonos del campamento. Y la verdad que nos dejaron reflexionando y también con una inmensa alegría por encontrar en la propuesta de nuestros jóvenes ese compromiso con el camino de reconstruir la izquierda, expresado en esa consigna tan profunda que dice: enfrentemos las injusticias con más organización. Venía a construir la juventud revolucionaria y antiimperialista. No le falta nada. Y quiero destacar, porque en el Semanario de la Juventud de este sábado pasado está el suplemento o la hoja de la página de la Juventud del 26, La Chispa, histórica, página de la Juventud del 26, en donde el artículo convocando al campamento profundizan los contenidos de esta consigna. Yo, la verdad, los invito a leerlos porque está muy buena y estamos aprendiendo de nuestros jóvenes, que es un elemento, la verdad, tremendamente importante. En otros temas de carácter nacional e internacional, este fin de semana ha sido noticia la muerte de un soldado uruguayo de las tropas de ocupación en el Congo, dos más heridos o tres más heridos, y de otros contingentes también, leyendo páginas internacionales, aparecen más soldados muertos. Y acá queremos reafirmar una posición política, programática, histórica de la izquierda, que, bueno, ha sido sostenida últimamente por la Unidad Popular y por Unidad Popular Frente a Trabajadores. Pero no sostenida solamente en un enunciado programático que está en el programa nuestro, no solamente en una declaración, las declaraciones son importantes y marcando posición en estos temas y en este tiempo son importantes, que no es una actitud solamente declarativa, sino que es una definición de lucha y de combate político, como la que tuvimos que dar como Unidad Popular en el Parlamento Uruguayo. Tal vez el tema más abordado, más trabajado, también por la cercanía y porque tuvimos la posibilidad de estar dos veces, fue el tema de Haití. El contenido de estas tropas de ocupación es el mismo. Cuando nos tocó hablar de por qué rechazábamos y votamos en contra de la renovación del contingente uruguayo en el Congo, poníamos datos que eran de una contundencia tremenda. Se llaman fuerzas de paz. Las tropas en el Congo están algo así como hace 20 y pico de años. Tendría que repasar en las actas de la sesión, pero más de 20 años. Y la violencia en el Congo no solo sigue, sino que se incrementa. ¿Cuál es la causa del conflicto en el Congo? Hay una declaración de los compañeros del PCR que lo ponen sobre la mesa con claridad. Son las riquezas que tienen en coltán, elemento fundamental hoy para la industria informática y aeroespacial, y otros minerales importantes que hacen del Congo el botín más deseado de multinacionales que financian grupos armados para consolidar el saqueo. Recordamos en aquella instancia las tropas uruguayas, creo que siguen todavía en la provincia de Goma, que limita además con otro país africano, es uno de los lugares de salida más fuerte del contrabando de los minerales que son saqueados por parte de las multinacionales y el imperialismo del Congo. En el Congo no quieren la paz. Las multinacionales, el imperialismo no quiere la paz, quiere este estado de cosas para sostener el saqueo. Cuando discutimos la presencia de las tropas de paz, de uruguayos en las fuerzas de paz, en las mal llamadas misiones de paz, que decimos misiones de ocupación, nosotros se nos decía por parte de los que los defendían que esto era un ingreso extra para los soldados uruguayos que con sus salarios muy bajos no podían, por ejemplo, construirse su casa. Y muchos iban de estos uruguayos, hijos del pueblo, enrolados seguramente por no tener otra oportunidad en las Fuerzas Armadas, como para hacerse una changa que le permitiera mejorar su condición de vida. Esto es brutal. Es tremendamente injusto también para que son utilizados como carne de cañón de políticas que no tienen que ver con la defensa de la soberanía nacional, sino que tienen que ver con la defensa de los intereses de las grandes multinacionales y del imperialismo. Hemos visto una sintonía total entre el gobierno electo y el gobierno saliente en expresarse de la misma manera. Por supuesto que es justo expresar las condolencias a la familia de las personas que han sido muertas y la preocupación por los heridos. Pero lo que hay que agregar a eso es que han sido muertos y heridos por una causa que no es la causa de nuestro pueblo, que es la causa del gran capital y del imperialismo. Y esto es criminal por parte de los gobiernos que sostienen esta política. Entonces no queremos más uruguayos muertos en el Congo, pero tampoco queremos más congoleños muertos en el Congo, reprimidos en el Congo, haitianos muertos en Haití, reprimidos en Haití, sometidos por las fuerzas de la guerra, por las misiones de la guerra, a las políticas del imperialismo. Se ha ido el tiempo y hay otro tema de carácter internacional que queremos también abordar porque, bueno, está la asunción de Trump con todas las consecuencias que ha traído y hasta, yo diría, con los papelones de algunos presidentes latinoamericanos. El presidente Petro pasó de la guerra popular y prolongada a poner aviones a disposición. Una cosa vergonzosa, en menos de 24 horas. Pero Trump, como expresión del fascismo en esta etapa, ¿no? de ese terrorismo de Estado del capital financiero, se ha expresado sobre el tema Palestina, reiterando una posición que había sostenido anteriormente. Y es brutal, tenemos que denunciarla porque esto no se puede dejar pasar. Creo que fue en el día de ayer y desde el avión presidencial, este señor Trump, decirle señor me parece que es demasiado, propone vaciar Gaza, limpiar Gaza de palestinos y mandarlos para Jordania y para Egipto. Es la limpieza étnica, ¿no? Obviamente que el gobierno fascista de Israel aplaudía con los dos pies, con las dos manos. Es una expresión brutal. Afortunadamente Egipto ya rechazó, Jordania ya rechazó, y la resistencia palestina le dijo a Trump que este nuevo intento de desalojo de los palestinos de su tierra está condenado al fracaso. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, ante estos hechos, que no son teoría, que esta es la realidad con la que nos enfrentamos, aquí no caben las medias tintas, aquí solo cabe la condena enérgica, el repudio, el rechazo, e insistimos con el concepto básico que nos mueve en toda esta etapa, en las distintas instancias de la lucha política que nos planteamos, y a la que los estamos convocando a todas y a todos, tal cual hacen hoy los jóvenes del 26 en La Chispa. Termina La Chispa diciendo: hoy no queremos una lectura pasiva, porque está convocando a la participación, a reconstruir la izquierda. Hoy no queremos una lectura pasiva, de cerrar este semanario y seguir como si nada. Es hora de agitar, de organizar. En definitiva, esa es nuestra consigna. La convocatoria a la lucha, a la agitación, a la propaganda y a la organización en torno a las ideas de la izquierda. Nos vamos quedando por aquí. Nos reencontramos mañana, 12:15, en Radio 36. Hasta mañana, amigos.